martes. Son las 10. Estás en Radio Línea 4. Y así suena Jazz to Jazz. Como sabes, estaremos contigo la próxima hora. Marcus Miller acompañando en el bajo. Y Omar Hakim en la batería. Con Tom Brown en la trompeta. Este es del año 1979. Del artista norteamericano, se titula Forevermore, del álbum Love Approach, como te decía, del año 79, con una producción de David Grushin. Que inauguró Jazz to Jazz en su primera edición. Art Sherron. We'll be right back. con Chuck Leeb a la guitarra y Gerald Albright al bajo. Esto, como te decía, te lo trajimos el primer día de programa. To the Floor. Así se llama el álbum de Art Sherrod, en el cual colabora el guitarrista Yunam y en el cual Chuck Leeb participa como productor, guitarrista también, a los teclados y bueno, un largo etcétera de bueno, de instrumentos y de roles que hacen en el trabajo. Celebrando sus 25 años de carrera. Ellos son Airborne. Sonido muy, muy característico. Con Randy Boss a la trompeta y Asher Tenerme a la percusión, Bueno, y los hermanos Borino también, Gregory a la guitarra y Thomas al piano. Esto se titula Salsa Jazz. De 2013, el trabajo Silver Skies. Que, como decía, celebra los 25 años de esta banda. Y esto es muy, muy reciente, de este mismo 2014, Cindy Bradley. Con 4 trabajos a lo largo de su carrera. Este es su último trabajo de este mismo año. Acompañado por gente como Freddy Fox a la guitarra y Dan Cyprian al saxo y Keith Sofos al bajo. Este se titula 49 and the 9 del álbum Bliss del año 2014 de Cindy Bradley. con una producción de bueno, producción conjunta entre Jay y Mike Browning. Hacía tiempo que no traíamos a Chuck Lee a Jazz to Jazz. Por lo tanto, hoy le tocaba. Pat Bianchi al órgano. Y Harvey Mason Senior a la batería. Harvey Mason, que por cierto tiene nuevo disco. Pues esto que está sonando lleva por título You Got It, de Chuck Leeb, del año 2011. Trabajo plain and simple. Simplemente impresionante. Jeff Lorber Fusion. Jeff Lorber junto con Jimmy Haslip y Eric Marienthal forman Jeff Lorber Fusion. Con esto que se llama Magic Lady. Trabajo del año 1981, Galaxia, que incluye, como te contábamos, este Magic Lady de Jeff Lorber Fusion. En un estilo dominado por el género masculino, De vez en cuando aparece una señorita. ¿Cómo está? Es Mindy Bear. Trabajo del año 2010, en el cual la saxofonista muestra una clara influencia por grandes nombres del jazz soul de los años 60 y 70, como Crusaders, David Sanborn, Grover Washington, entre otros. También el álbum que tiene muchos remakes de esa época. Pues ese trabajo se titula en Hi-Fi Stereo. Y este que sonaba era Down for the Count de Mindy Ever del año 2010. Brian Brummer. con Joel Taylor a la batería. Y Everett Hart al saxo. Este se titula Burn City, del año 1993. Trabajo de... primer trabajo de Grunberg en esta edad, en este mundillo. Y tiene las... como la manía esta que se tiene de ponerle al primer álbum el nombre de uno mismo. Pues esto es lo que pasa. Álbum de Brian Brownberg, titulado Brian Brownberg. Y esto que suena es nuevo en el programa. Desde Brasil son tres. Son Azimuth. empezaron su carrera por allí el año 72 con José Roberto a los teclados. Iván Conti a la batería y percusión. Y Alex Maleiros al bajo y a la guitarra. Y esto se titula Siento Mucho, del año 98, del trabajo Woodland Warriors, con una producción de Joe Davis. Como te vengo recordando hace un tiempo atrás, decirte que tienes una web a tu disposición para poder escuchar todos nuestros programas anteriores en cualquier sitio y a cualquier hora. Nos encontrarás en www.jazztojazz.net. George Howard. Stanley Clark en el bajo y George Duke a los teclados, y como invitado principal. Esto se titula 3 Minutes Warning de de George Howard del año 93. Trabajo When Summer Comes. Haciendo un álbum tributo a Stevie Wonder. Aquí tenemos a Naji. Acompañado por gente como Paulinho da Costa a la percusión. O el desaparecido George Duke. Y Paul Jackson Jr. a la guitarra. Trabajo del año 95. Songs from the Key of Life. Y este Contusion que escuchábamos. Ahora cambiando ligeramente de registro, vamos acercándonos poco a poco al final de esta edición de Jazz to Jazz. Thank you. Grabado en la Warner Bros. Records. Este Just Chillin' de Brown del año 2002. Rick Brown a la trompeta, Alex Al en el bajo y Lenny Castro a la percusión. Una producción conjunta entre Paul Brown y Norman Brown. Esto se titulaba Night Drive del año 2002. Versión del archiconocido Al Bider de Spinners. Que originalmente fue sacada en el 72. También, si no me equivoco, por el primer álbum de la banda de Soul. Y en este caso los Ripping Tones hacen versión de este tema junto con Ross Freeman de la guitarra y Jeffrey Osborne a las voces. Y Jeff Kashiwa y Kirk Wallum al saxo. Este era I'll Be Around de los Ripping Tones del año 94 en su trabajo Sahara. Y bueno, ahora sí que vamos a ir plegando ya. Recordate también que tienes la posibilidad de ponerte en contacto con nosotros a través de una dirección de correo electrónico. Sugerencias, críticas, yo qué sé, lo que nos quieras hacer y llevar. Nos encontrarás en info@justojazz.net. No sé si queréis que hagamos un especial de, yo qué sé, de guitarristas o de saxofonistas o del tema que os interese, nos escribís y haremos lo posible. Por último, mandamos mucha fuerza a toda esa gente que está de exámenes, que por suerte algunos ya hemos acabado. Que nada, que mucha fuerza, que lo tenéis ya ahí. Y nosotros nos vamos a ir ya con esto que está sonando de Larry Carlton del año 2000 con su Fingerprint. Y en este caso tema y álbum se llaman igual, Fingerprint de Larry Carlton. Y como te digo cada semana, te espero en 7 días, misma hora, misma frecuencia. Hasta entonces, saludos.